tengo condición, yo te amo. Y quien te habla si es mi corazón enamorado. Te juro yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firmemente que te quiero así. Aunque sea escondido, pero que ni vivas, yo sé bien perdería la razón sin ti, mi vida. Maxi, Fer, pero con más sabor. Baile, baile. Pero yo firme estoy y a tu amor no voy a renunciar. ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo. Y quien te habla si es mi corazón enamorado. Te juro yo no soy capaz de renunciar. Pero que ni vivas, yo sé bien perdería la razón sin ti, mi vida. Aunque sea escondidas, pero no me digas que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, pero que ni vivas, yo sé bien perdería la razón. Paraguaymusical.com